vi en la firma. No leí la letra pequeña. Firmé sin leer porque parecía justo. Todo sonaba limpio y formal. Había palabras grandes arriba y trampas pequeñas atrás. No vi la prisa en cerrar el trato, ni el silencio después del sí. Cuando algo se firma demasiado fácil, ya está listo para cobrarte a ti. No fue presión ni amenaza, fue comodidad disfrazada. Pensé que entendería luego y el luego nunca llegaba. No todo contrato necesita tinta. Algunos se firman con fe. Firmé sin leer, porque quise confiar. No me robaron la fuerza, la verdad. Aprendí que hay acuerdos silenciosos que no se rompen a gritos, que no todo engaño empuja. Algunos esperan. Ni pregunté el final cuando firmas sin entender el precio. Siempre es personal. No todo error es ingenuo, algunos son cansancio. Afirmé sin leer, no por miedo, porque no me vendieron mentiras, me vendieron papel. No era un contrato legal, era confianza mal puesta. No firmé con nombre y fecha, firmé con la conciencia. Aprendí que decir sí también puede encadenar, y que lo que no revisas termina decidiendo por ti. Firmé sin leer.